una historia a través de los siglos. Habla de la batalla final y una cruz que se eleva a lo alto para aquel que la quiera aceptar. Puedes ver la batalla comienza. En un lado están las fuerzas del mal y en el otro los ángeles de gloria sin temor con la fuerza de Dios. Se escucha el rugir del conflicto y el sol se rehúsa a brillar. Al fin de la cruz Dios nos habla, es el fin, no más muerte. Saber que Él es Dios.